todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro viernes en esta audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y bueno, ya acercándonos a fin de año, tiempo de reflexión, tiempo de, bueno, pasar rayas sobre las cosas que se han hecho y que no se han podido hacer, cuáles han sido los objetivos planteados, cuáles han sido alcanzados y cuáles no. Bueno, pues ya será parte de un análisis también para la semana que viene, en cuanto a todo esto que tenemos como norte en el 26 de marzo en la Unidad Popular, como es la reconstrucción de la izquierda y como parte de esa izquierda en el país, si se quiere decir también en Latinoamérica, el 26 de marzo también está, bueno, poniendo su granito de arena para la reconstrucción de alguna manera. Y hoy queríamos conversar un poco, bueno, hay muchos temas, ¿no? Todo el tema de Astesiano, bueno, toda esa corrupción, el narcotráfico. Bueno, el presidente salió a prometer que iba a bajar el IAS y el IRPF. Sí, llegamos al 5% de crecimiento. En fin, un impuesto, esos dos impuestos hechos para el trabajador, sacando una buena parte de sus ingresos para aquellos que ganan más de 30.000 y pico pesos, que la inmensa mayoría no llegan a esos sueldos. Pero bueno, más allá de estas promesas, bueno, muchas cosas que han pasado en estos últimos días. Pero hoy queríamos conversar, y no sé si los oyentes recuerdan, hace un tiempo hubo una especie de, no sé si conversatorio, conferencia y eso, entre el intendente Yamandú Orsi, José Mujica y entre otros también el rey de la soja, ¿no? Hablando de la alimentación, de cómo producir más alimentos, una región que se caracteriza por eso, por producir alimentos, pero claro, apuntado desde el punto de vista del agronegocio, ¿no? Como no puede ser de otra manera, con este tipo de empresarios que se dedican a esos negocios, ¿no? Que se podría hablar mucho de eso también. Pero bueno, también leyendo una columna de opinión de quien es el representante de la FAO, esta es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, bueno, se dedica a esos temas. Bueno, pero esta opinión de este representante de la FAO en la región, Jorge Mesa, que también trabajó para el BID, bueno, allí planteaba, hacía un diagnóstico completo de cómo está la situación, también cuáles serían los pasos a seguir para empezar a remendarlo y cuáles son las soluciones, de alguna manera, a todo este tema de la alimentación, hablando de la región, ¿no? De América Latina, el Caribe, América Central. Bueno, pero allí se plantea datos que son realmente, por lo menos muy llamativos, si bien conocemos la presencia del hambre en América Latina. Pero fíjense que se hablan de que solamente entre el 2020 y 2021 aumentaron 4 millones los latinoamericanos con hambre, ¿no? Latinoamericanos, centroamericanos y del Caribe, que en total suman alrededor de 56, 57 millones de personas en este continente que sufren del hambre, ¿no? De total cosa que son muchos, en 600, 700 millones, son mucha gente pasando hambre en esta región de este continente. Pero bueno, visto eso, la cantidad de personas con hambre que no acceden a la alimentación diariamente, plantean 4 pilares fundamentales, ¿no? Esto hay que recordar, es de la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, que tienen intereses propios, que defienden determinado tipo de intereses. Ellos van cambiando sus autoridades entre los organismos internacionales de crédito y demás, todos tienen que ver entre todo esto, todos apoyan entre unos y otros, los préstamos vienen por ese lado también para determinados planes o proyectos. Pero bueno, acá hablan de 4 pilares, ¿no? Producir alimentos para todos. Y allí hay que ver alimentos para todos. Por ejemplo, Uruguay, dicen, ellos mismos dicen que Uruguay produce para 10 millones de habitantes, y que podría producir para 20 millones, ¿verdad? Pero entonces, como que la alimentación estaría, porque si hablamos en Argentina, nomás también te habla que el 11% de lo que circula a nivel del agronegocio o lo agroindustrial a nivel del mundo, el 11% lo aporta la Argentina. O sea que hay mucho. Claro, no todo es alimento, ¿no? No todo es alimento. Ahí meten en lo agroindustrial, te meten también el tema de la soja, te meten, bueno, suponemos nosotros también el tema de la forestación, todo lo que tiene que ver con el campo lo meten ahí adentro. O sea, hay que ver en realidad cuántos alimentos se producen y para cuánta gente se produce. Pero bueno, hablan de esto, ¿no? Hay que asegurar la alimentación para todos, producir alimento para todos, pero ya entre Uruguay y Argentina se está produciendo muchísimo más de lo que necesitan los propios países, ¿no? Asegurar la disponibilidad, o sea que esos alimentos puedan estar disponibles para toda la población, cosa que actualmente no es, obviamente que no es así, entre otras cosas por también el otro pilar, el acceso económico. La pobreza va agarrado de la mano del hambre también. Se habla que en la región son un tercio de la población es pobre, ¿no? Y es un 10% de la pobreza extrema. Es decir, en una región donde se produce alimento para muchos más de lo que habitamos acá, a eso hay que sumarle que hay un tercio de la población que es pobre, por lo cual se les dificulta el acceso a los alimentos. Y también el otro pilar que hablan de promover la alimentación adecuada, ¿no? Esto está, habría que hablar de eso, las políticas públicas en cuanto a salud pública, ¿no? Porque si los intereses de las grandes transnacionales con sus cadenas de alimentación ultraprocesada, como son las hamburguesas y las pizzas, que son cadenas que están en todo el mundo, también las dejan entrar, inclusive con promoción en cuanto a no pagar impuestos o rebaja de impuestos, o como vienen como promoción o inversión extranjera directa y demás, realmente vienen con todas las facilidades a agarrar parte del mercado de la alimentación en el país. Aparte de eso, habría que hablar de las grandes cadenas de distribución de alimentos, los supermercados, las grandes superficies, donde uno va y va a buscar alimentos y se va a encontrar con qué, si siempre lo decimos y hay que repetirlo, cualquier latita de tomates viene de cualquier parte del mundo, de Italia, de China, o también de los duraznos, o también de las galletitas, casi todo es importado, casi todo viene de afuera. No es alimentación que se produce en el propio país, por hablar de Uruguay, en el propio país, y lo mismo está sucediendo en el resto de Latinoamérica, ¿no? Nadie va a pensar que solo el Uruguay importa esa alimentación. Pero bueno, para solucionar eso, para solucionar que haya acceso a esos alimentos, para el acceso económico, ¿no? Que eso perdure en el tiempo, o sea, también hablan de que el cambio climático hay que empezar a revertirlo para que esa alimentación que se empieza a producir permanezca en el tiempo, que no se corte por la sequía, por las inundaciones, por las diferentes causas que el cambio climático realmente está afectando en muchas zonas del continente, para producir todos los alimentos necesarios para toda la población. Ellos presentan también soluciones, ¿no? Es una integración tecnológica entre los diferentes países para poder de alguna manera producir esos alimentos de la mejor manera, más eficiente, y para eso propone el intercambio tecnológico entre los países, ¿no? Con las diferencias que hay entre los diferentes países que hay en la región. Eliminar los aranceles, piden o propone eliminar los aranceles de los países que importan, ¿no? Hacia los países que nosotros les vendemos, ¿no? Imagínense en Europa, la propia China o Estados Unidos bajando los aranceles para que nosotros, para las empresas que manejan el agronegocio en estos países, puedan venderle libremente esos alimentos de más que producimos sin pagar aranceles. Eso más bien es una utopía en ese sentido, ¿no? Porque nosotros sí bajamos los aranceles ya hace muchos años de la mayoría de las cosas que producía nuestra industria nacional. Háblese del calzado, de la vestimenta, de cualquier parte, de cualquier rubro de la industria nacional, y sin embargo hacia afuera nos cuesta mucho poder exportar lo que producimos, que básicamente lo que se vende acá es por ejemplo, a través de los eucaliptus, miles de millones de dólares, y eso es una empresa privada, una multinacional que se instala y no pagan impuestos y demás. Eso es lo que nosotros exportamos, ¿no? Pero en cuanto a la alimentación, eso, exportar nosotros alimentos a Europa o a Estados Unidos es prácticamente imposible, a no ser por cuotas o tratados de libre comercio que implican muchas más cosas, ¿no?, que no solamente bajar aranceles. Piden también a través de la FAO, ¿no?, también responsable a través de los organismos internacionales de crédito y demás, del cambio climático, piden, bueno, juntar los países para hacer un frente común y exigirle a los países que más contaminan y que más aportan al cambio climático que empiecen a reducir sus emisiones y demás. Imagínense los países de Latinoamérica endeudados como están y con los gobiernos que hay, exigiéndole a los demás países, a los más poderosos, que contaminen menos y que además bajen los aranceles. Sistema de transferencias rápidas entre los diferentes países, bueno, etiquetado de alimentos, cosa que ya se está realizando, fortalecer la agricultura familiar también, pero si se privilegia el agronegocio, si no se toman en cuenta las posiciones de poder en el mundo, ¿cómo se van a poder? Estas no son soluciones reales para el tema de la alimentación en el país. Más bien que, y en eso juega la izquierda, tiene que tener su visión de todos estos temas también, fortalecer la industria nacional, proteger la industria y estimular la industria nacional para que haya realmente puestos de trabajo con salarios dignos con los cuales se pueda acceder a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la salud y a lo demás. Hace años y años que se viene intentando con esto la inversión extranjera directa, con la zona franca, con abrirse al mundo, y sin embargo esto no ha sido solución para la mayor parte de la población del país, de los trabajadores, inclusive para sus jubilaciones. Plantean que hay un déficit dentro del EPS, pero no se habla absolutamente nada de todo lo que se regala al capital extranjero a través de estas exoneraciones impositivas y demás, pero para los trabajadores, si el trabajador paga FONASA, paga IRPF, a los que les toca, ahora hay que bajarse aún más las jubilaciones, jubilarse con más años y cobrar menos, todo eso contra el trabajador, y eso lleva a tener que organizarse a nivel de pueblo, ¿no? A nivel de hay que saltarse algunas estructuras políticas que vienen conteniendo realmente lo que la gente se puede organizar y salir a pelear y empezar a juntarse, ¿no? A través de de las organizaciones sociales que hay, los partidos políticos que también los hay y muchos y unos cuantos por lo menos con una visión de izquierda crítica hacia este modelo agroexportador y contaminante. Entre otros rubros, ¿no? Por no hablar de los frigoríficos, por no hablar de tantas cosas. Bueno, pues esta es la visión de esta, o por lo menos una parte de esta Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en Latinoamérica. Realmente no hay soluciones de fondo, hacen un buen diagnóstico aparentemente de cómo está la situación, pero no se plantean soluciones que realmente sean viables y a su vez realmente que sea una solución con una salida real a este problema como es la alimentación, que no es solo la alimentación, sino que es económico, que es de trabajo, que es de salud, que es de educación, que es de todo lo que compone la vida social de los seres humanos en definitiva. Pero bueno, queríamos dejar planteado este tema, cómo es la visión de estos organismos internacionales, cuál debe ser más o menos la visión de la izquierda, por dónde tiene que ir, de fortalecimiento de lo que veníamos hablando ya, la agricultura familiar también juega un papel importante, pero para eso necesita otro tipo de estímulo y otro tipo de entorno para poder desarrollarse, que realmente juegue un papel como que tiene que jugar. Ahí hay que tocar los intereses del agronegocio, la soja, las plantaciones de eucaliptus con la celulosa y varias cosas más que hay en la vuelta, los frigoríficos también que están en manos extranjeras, deben de pasar a manos nacionales para empezar a controlar también esa fuente de recursos naturales que es la alimentación y de divisas también, porque nosotros no hablamos de no exportar, sino hablamos de quién exporta y quién se queda con la mayor parte de las ganancias, de las riquezas que se producen, invariablemente las producen los trabajadores. Pero bueno, se nos pasó el tiempo volando con esto. Dejarles, bueno, que pasen una buena Navidad con los suyos, un poco de descanso, y la semana que viene estamos de nuevo en contacto a través de estas audiciones del Movimiento 26 de Marzo. Buenas Navidades.